nosotros entendemos que tenemos que pelear contra eso, que la delincuencia no parte de los jóvenes, como así lo quieren manifestar en buenos medios de comunicación y hasta políticos como el gobernador Scioli, que pretende solucionar todos los temas delictivos metiendo presos a los menores. Sabemos que la policía está involucrada en hechos graves, como es el caso de mi hermano, el secuestro y la posterior desaparición, secuestro de mujeres para explotarlas sexualmente, son las liberadas, están implicados en temas de narcotráfico, o sea que la policía hoy por hoy no nos brinda seguridad y nosotros, aparte de pedir la aparición urgente de Luciano, también lo que nos oponemos es un montón de medidas que se toman que consideramos que no son productivas, sino que retrasan a la sociedad y, bueno, generan más violencia, porque la verdad que poner más policías en los barrios humildes no va a solucionar la situación que vive la gente en esos barrios, porque la falta de trabajo es lo primordial, porque los pibes no tienen ningún futuro y ya lo saben. No hace falta más que mirar los medios de comunicación para ver la campaña que están haciendo contra los barrios humildes, contra los pibes pobres. Una vergüenza total, sin contar realmente de dónde surge toda la violencia. Se están invadiendo el conurbano de policías y de gente de gendarmería y sin embargo la violencia no disminuye, todo lo contrario, aumenta cada vez más. Tiene costos hasta políticos, estamos en elecciones, hay gente que hace campaña con el tema de seguridad, hay mucha gente que está realmente asustada por este clima que se vive, que lo generan también los medios de comunicación, entonces no es productivo pasar en los medios el caso de Luciano Rúa, es productivo sí dar máquina con el tema de inseguridad, mostrar que un pibe de determinada edad asaltó a una familia bien de zona norte, por ejemplo. Bueno, esconder la miseria dentro de instituciones para que no salgan más es la solución de muchos personajes que están dando vueltas. Y por supuesto que el tema de Luciano no lo van a tocar. Es más, cuando pudieron tocarlo, medios importantes como Clarín se encargaron de desinformar más que de informar. Por ejemplo, pusieron que la periodista Virginia Messi puso que mi hermano había cometido un robo de 3 celulares y dato falso, innecesario, porque en realidad no se tiene que investigar a la víctima, sino buscarla.